Así como en otro tiempo Dios, irritado contra los judíos, entregó Jerusalén a la afrenta de sus enemigos, y sus adversarios los sometieron, de modo que ya no quedaron en ella ni fiestas ni sacrificios, así también ahora, airado contra el alma que quebranta sus mandatos, la entrega en poder de los mismos enemigos que la han seducido hasta afearla. Y del mismo modo que una casa, si no habita en ella su dueño, se cubre de tinieblas, de ignominia y de afrenta, y se llena de suciedad y de inmundicia, así también el alma, privada de su Señor y de la presencia gozosa de sus ángeles, se llena de las tinieblas del pecado, de la fealdad, de las pasiones y de toda clase de ignominia. ¡Ay del camino por el que nadie transita y en el que no se oye ninguna voz humana, porque se convierte en asilo de animales! ¡Ay del alma por la que no transita el Señor ni ahuyenta de ella con su voz a las bestias espirituales de la maldad! ¡Ay de la casa en la que no habita su dueño! ¡Ay de la tierra privada de colono que la cultive! ¡Ay de la nave privada de piloto, porque embestida por las olas y tempestades del mar, acaba por naufragar! ¡Ay del alma que no lleva en sí al verdadero piloto, Cristo, porque puesta en un despiadado mar de tinieblas, sacudida por las olas de sus pasiones y embestida por los espíritus malignos como por una tempestad invernal, terminará en el naufragio! ¡Ay del alma privada del cultivo diligente de Cristo, que es quien le hace producir los buenos frutos del Espíritu, porque hallándose abandonada, llena de espinos y de abrojos, en vez de producir fruto, acabará en la hoguera! ¡Ay del alma en la que no habita Cristo su Señor, porque al hallarse abandonada y llena de la fetidez de sus pasiones, se convierte en hospedaje de todos los vicios! De las homilías de San Macario, obispo.